Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo, nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el blog intangible23.blogspot.com. Y pasamos ya a presentar los contenidos del día de hoy. Tendremos la primera parte de un monográfico sobre el sello sueco Sion Light. Y escuchamos el tema Ornette Coleman Interview. Entrevista a Ornette Coleman. Sonará en efecto la voz de ese gran músico de jazz en esta pieza firmada por el dúo Zoom Comfort. My real concern for the things that I would like to perfect in music is to heal the suffering, the pain, when you're lonely. Solitude. Yeah, solitude. And when you are depressed, music seems to be a very good dose of light that causes people to feel less better. Esas palabras del gran músico de jazz Ornette Coleman, que hablaba de que quería reflejar con su música el sentimiento de soledad, nos sirven de guía en el comienzo de este monográfico en dos partes dedicado al sello sueco Sion Light. Hemos empezado con el dúo de Estocolmo Zoom Comfort. Podríamos decir de ellos que son creadores de bellas miniaturas electrónicas con ritmos sinuosos y una cuidada selección de sonidos sampleados. Este tema, Ornette Coleman Interview, aparece en el álbum de Zoom Comfort titulado Esperando Exhalar, la referencia número 40 de Sion Light. Se trata de un sello ubicado en la ciudad de Växjö, en la provincia de Småland, al sur de Suecia. Y su lema es un tanto irónico: música pretenciosa para gente pretenciosa. Bueno, no necesariamente. A nosotros nos parece que es música con mucho encanto. Y el caso es que se dedican a las ediciones digitales y también al formato casete. De hecho, su nombre completo es Zion Light Cassetten. Y ya por último, en esta breve introducción, hay que mencionar que su catálogo abarca diferentes estilos, pero se centra en la música casera y con un toque electrónico. Bueno, pues si te parece, repetimos con el álbum Esperando Exhalar de Sum Comfort y nos quedamos con este otro tema, Slow Jam. How did it go between you and that girl that you met at the barbecue? Oh, you talk about baby in the black shorts? Yeah. Yeah, I fucked. I did, fool. Ahí teníamos, por tanto, una segunda vez al dúo Sum Comfort con su tema Slow Jam del álbum Esperando Exhalar, publicado por el sello sueco Zion Light. A Zion Light le vamos a dedicar un par de ediciones del programa, incluyendo la de hoy. Empezaron en el año 2011. Y tienen 65 referencias publicadas, de las cuales unas 50 están subidas a su página de Bandcamp, la mayoría bajo licencia Creative Commons y en libre descarga, aunque también tienen lanzamientos de pago. Sea como sea, estamos ante un catálogo bastante extenso, lo cual justifica nuestra decisión de dividir en dos el monográfico. Un monográfico que no va a estar regido por un orden cronológico, simplemente nos hemos dejado llevar por nuestros gustos a la hora de elaborar la selección de temas. Y de esta manera te proponemos ahora escuchar a Johan Gustafsson Winther con un tema que nada tiene que ver con la electrónica. As above, so below. Thank you. seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Posiblemente el nombre de Johann Gustafsson Winther no te resulte familiar, pero ya habíamos traído al programa la música de su proyecto Tsukimono. Por otra parte, Johann toca con varias bandas y también se dedica a la pintura. Este era su tema, As Above, So Below, así en la tierra como en el cielo, del álbum The Rupturing Souly, el lanzamiento número 36 de Sion Light, y en el que Johann Gustafsson Winther contó con la ayuda de Emily Molling al cello. La gente de Sion Light es muy fan de la música de Winther y desde un principio quisieron editar algún disco suyo, demostrando que la electrónica no es su único interés. Pero de todas formas, la mayor parte de lo que escuchemos hoy se inscribirá precisamente dentro de la electrónica, como lo que viene ahora, la canción Bleed Blood de Heat and White. Thank you. El artista sueco Olof Persson es uno de los dos integrantes de los Broken Boys, los chicos rotos, y también tiene este proyecto en solitario, Heat and White, con el que ha sacado dos casetes junto a la gente de Sion Light. El segundo, titulado Bleed Blood, sangrar sangre, y así se llamaba también esta canción, con ese sonido de pop sintético y melancólico, y el toque especial que aportan las incorporaciones de instrumentos como la guitarra eléctrica o la melódica. Y en este mismo EP encontramos el siguiente tema que escucharemos aquí en Intangible 23, Sleep Now, Duerme Ahora, de Heat and White. Seguimos repasando el catálogo del sello sueco Sion Light. Acaba de sonar el tema Sleep Now, el segundo que ponemos hoy del EP Bleed Blood, de Heat and White, el proyecto del músico Olof Persson. Y llama la atención, desde luego, que vayan surgiendo o resurgiendo en todo el mundo sellos discográficos dedicados al casete. Este formato no tiene tanta pujanza como el vinilo, pero no está ni mucho menos muerto, como se podría pensar. Además, el casete suele ser la apuesta de aquellos sellos que quieren darle un toque más artesanal a su producción. Y hablando de artesanía, ese es un término que se aplica bastante bien al pop de baja fidelidad del dúo Bicoastal Café. Les escuchamos ahora con la canción Scratch Test. Bicoastal Café es el dúo formado por Marilyn Petridian a la batería y Martin Lilja a la guitarra. Entre 1996 y 2000 grabaron una serie de canciones en Londres y Baxho, que como ya sabemos es la sede de Sion Light. Y ese pequeño repertorio, 31 minutos de música repartidos en 24 cortes, está recogido en el recopilatorio Yvette, el lanzamiento número 42 de Sion Light, una especie de antología con lo mejor de la banda. Y también tienen cabida ahí temas instrumentales, como el siguiente, At Home She Does Marvelous Things. She does marvelous things. En casa, ella hace cosas maravillosas. El título de este simpático tema instrumental del dúo Bicoastal Café. Al igual que ocurría con Sum Comforts, el álbum Yvette de Bicoastal Café está lleno de temas muy cortitos. Y Si tuviéramos que elegir nuestra referencia favorita de todo el catálogo de Sion Light, nos costaría bastante, pero a lo mejor escogeríamos el álbum Smith Fevern de Chicago Jassen. Así que después de ponerlo por las nubes, vamos a escuchar su tema Remberg. A lo largo del disco uno tiene la impresión de que Chicago Jassen es una banda que improvisa, pero en realidad se trata de un proyecto en solitario, el del artista Eric Carlson, solo encontramos una colaboración en todo el disco, Smith Fevern de Chicago Jazzen, y es la del saxofonista Lage Johansson, a quien se podía escuchar en este tema Remberg. Luego hubo varias influencias que marcaron el devenir de las sesiones de grabación. En primer lugar, la de Fela Kuti. Cuenta Eric Carlson que el afrobeat hizo que decidiera incluir un montón de sonidos de percusión a lo largo del disco. Y también tiene muy presentes los nombres de Ornette Coleman, cuya voz escuchábamos al principio del programa en aquel tema de Some Comforts, y San Ra. De hecho, Eric Carlson ha formado una banda para dar conciertos y la ha bautizado con el nombre de Chicago Jazzen Orchestra. Eso de orquestra en vez de orquestra, que es orquesta en inglés, es un guiño a San Ra, que también ponía ese nombre modificado a sus formaciones. Y queremos escuchar un tema más del álbum Smith Fevern de Chicago Jazzen, así que vamos allá con este Svart Hjort. Estás escuchando Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre en Internet, aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Y hoy tenemos la primera parte de un monográfico sobre el sello sueco Theon Light. Nos lo estamos tomando con calma, no nos importa repetir con aquellos artistas que nos han gustado más dentro del catálogo de Sion Light, como por ejemplo Chicago Jassen. Este era un segundo tema de su álbum Smith Fevern, titulado Svart Hjort. Y por cierto, eso de Smith Fevern significa fiebre infecciosa. La verdad que uno sí que puede quedarse infectado en el buen sentido escuchando este álbum. Y nos queda tiempo para dos temas más, eso sí, bastante largos. El que viene ahora, de Paddington Distortion Combo, dura más de 9 minutos y se llama Dead Cluster. Thank you. Paddington Distortion Combo es uno de los proyectos del músico Carl Olson. En activo desde finales de los años 80 con la banda Bear Quartet, el cuarteto del oso. Y entonces Olson grabó entre mayo y junio de 2012 el álbum Unit, Unidad, publicado por Sion Light y con varias piezas interesantes como esta Dead Cluster, una exploración de los microcosmos electrónicos que remite sin duda a las locuras de la música alemana de los años 70. En concreto, el nombre Dead Cluster nos hace pensar en el dúo Cluster. Y seguro que el homenaje está buscado. Bueno, pues acabamos el programa de hoy, primera parte del monográfico dedicado a Sion Light, este sello sueco, con la que creo es la única artista extranjera, entre comillas, la estadounidense Mia Voltag, la única que no es sueca en nuestra selección de hoy. Y esta es su canción System of Control, Sistema de Control. Thank you. Mia Voltaj elige darle a sus canciones una envoltura minimalista, con esos sintetizadores que dejan su voz casi al desnudo. Pero esta es una elección consciente. No es que ella no sepa tocar, ni mucho menos. De hecho, enseña piano y es experta en el repertorio de Chopin, nada más y nada menos. Y como comentábamos antes, Mia Voltaj es uno de los pocos fichajes internacionales del sello sueco Sion Light, porque ella viene de Portland, en Estados Unidos. Todavía nos queda mucho catálogo del sello Sion Light por repasar aquí, pero tendremos que dejarlo hasta el miércoles de la semana que viene, con la que será la segunda parte del monográfico. Por ahora nos despedimos ya aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos puedes seguir desde la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene, volvemos el lunes e insisto en que el miércoles acabaremos de escuchar la música de Sion Light. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.